El juez Álvarez admite que ha copiado los argumentos de la defensa de Fujimori. Este juez no solamente es fujimorista, fascista, derechista y pinochetista, como se ha demostrado por su pasado, sino que además es conchudo. El juez ha dicho que efectivamente ha copiado esos argumentos porque eran buenos argumentos. En los fallos, ha dicho a la agencia France Presse, normalmente los jueces recogemos los buenos argumentos que han dado las partes. Y si son buenos, no hay problema en copiarlos. Y ahí va la convicción que uno adquiere. Muy bien, ya saben por qué pues Pinochet nunca pudo ser tocado por estos magistrados que ante la dictadura y el miedo jamás cumplieron su deber y siempre temblaron. El señor Gastón Benza, es el presidente de Sierra Exportadora. Es un buen señor, todo lo indica. Sale y aparece muy entusiasta y dice que las alcachofas van a salir y brotar en todos los Andes y demás. Y en fin, está haciendo un trabajo. Pero el señor Gastón Benza tiene una empresa. Una empresa que paga muy mal a sus trabajadores. Y yo no sé si el proyecto que él tiene para Sierra Exportadora incluye la sobreexplotación miserable de los trabajadores, de los campesinos, de los supuestamente beneficiados con el asunto. Su empresa se llama Procarbi S.A. y yo tengo aquí una boleta de pago. No puedo decir el nombre porque al trabajador, por supuesto, lo votarían de inmediato, pero el haber es 352 soles más dominicales, 54 soles con 17 céntimos. El total de la remuneración es 406 soles con 25 céntimos, más los descuentos de ONP, o menos los descuentos de ONP, empleador, etcétera. Al final el señor recibe 353 soles con 44 céntimos. Y la fecha es 31 de marzo del 2007, o sea, no crean que esto es del año antepasado ni nada. Bueno, si el señor Benza paga así, me pregunto qué concepto tendrá de Sierra Exportadora. ¿Será Sierra Eléctrica Exportadora recortando derechos? El Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica ya es una realidad, porque en Asamblea Universitaria se ha considerado su institucionalización. Hasta ahora era, digamos, un gran proyecto, pero ahora ya está formalizado y realmente es una muy buena noticia para todos los que usamos el Instituto de Opinión Pública para medirle el pulso al país y a su gente. Y con ocasión justamente de julio del 2007, el Instituto de Opinión Pública ha hecho una nueva encuesta, una encuesta en 14 provincias importantes de todo el país sobre 1.200 opinantes. Hay algunas respuestas que vale la pena comentar. ¿Con cuál de estas opiniones que le voy a leer estaría usted más de acuerdo?, ha preguntado la Católica a 1.200 personas. Sin un congreso o parlamento no puede haber democracia. El 61% ha dicho efectivamente que sin un congreso no puede haber democracia, pero el 32% ha dicho que la democracia puede funcionar sin congreso o parlamento. 32%, un tercio del país cree que el congreso es totalmente prescindible. ¿Con cuál de las siguientes opiniones estaría usted más de acuerdo? Sin partidos políticos no puede haber democracia. 56% ha dicho sí, efectivamente, sin partidos políticos no puede haber democracia. Pero el 37% ha dicho que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Ahí está, pues, Fujimori tirándose el Congreso del año 92, la poca resistencia que hay, el descrédito que tiene el Congreso de modo permanente gracias a muchos de sus congresistas y gracias a los arreglos bastante nauseabundos como el que ha conducido a que ayer don Luis González Posada, rodeado de tránsfugas y fujimoristas, haya sido elegido presidente del Congreso, y con una cara de enorme satisfacción, absolutamente incoherente, incompatible con el escenario donde estaba, dijera que, en fin, ahora el Congreso marchará hacia los gobiernos regionales, los incorporará al debate, mientras el decreto 982 está diciéndole a los presidentes que si salen a la calle a encabezar una marcha van presos. O sea, ¿quién le puede creer a González Posada cuando dice que los gobiernos regionales estarán ahora con su gestión muy próximos al Congreso? No, hombre, están muy próximos a la cárcel, muy próximos a la comisaría, muy próximos a la represión, muy próximos al decreto 982 que les puede infligir la figura de la extorsión si solicitan algo a ellos y a los alcaldes y en general a los funcionarios. La siguiente pregunta de la Católica. En general, ¿qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia en el Perú? Entonces, el total es muy satisfecho con la democracia, 2%. Satisfecho con la democracia, 33%. Insatisfecho con la democracia, 52%. Muy insatisfecho con la democracia, 11%. O sea, entre insatisfechos e insatisfechos, 63% de los peruanos no está satisfecho con la democracia. Es decir, en cualquier momento podrían aplaudir cualquier interrupción de la democracia, cualquier golpe de Estado, cualquier patada al tablero, cualquier militarote o japonés en hombros de militarotes. Es decir, estamos enfermos, pues. Yo he sostenido en una modesta columna del diario La Primera, donde escribo todos los días, que el país está enfermo, pero su inteligencia no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer, no habla de ello. La sociedad peruana está enferma. Está enferma, simplemente así, de sencillo. Sociológicamente enferma. Los valores democráticos no están internalizados en el peruano. El peruano podría vivir con un cachaco pisándole con la bota el pecho, tranquilamente. Sí, pues, ¿por qué razón Bolívar alguna vez nos llamó país de oro y esclavos? ¿Hemos superado eso? Yo creo que no, en muchos aspectos no. ¿Por qué tenemos esa propensión a la sumisión, esa propensión a la resignación y esa propensión a no querernos, a no estimarnos y a considerar que, en fin, la democracia, que es el gobierno de todos, no es dable para nosotros? O sea, eso es no quererse, porque la democracia es la participación de uno mismo en el gobierno. El que no cree en la democracia es que no cree en él mismo, así de sencillo. No cree en él mismo y por lo tanto no cree en el gobierno de todos. Claro, si se siente muy poco, ¿por qué va a creer en la democracia? Creerá pues en un mandón que tiene todos los poderes. Por eso es que Chávez gana pues con 66% o 63% las elecciones. Ha ganado 11 elecciones. Venezuela está tan enferma como el Perú. Es muy probable. Es altamente probable que América Latina padezca de esto. ¿Con cuál de estas opiniones estaría usted más de acuerdo? ¿Promover una mayor participación del Estado en la economía es la única forma en que el Perú puede desarrollarse? El 56% dice que sí, que el Estado tiene que intervenir en la economía. Y el 37% promueve la economía privada de mercado como la única forma en que el Perú puede desarrollarse. 56% sigue pensando que una mayor participación del Estado en la economía es la única forma en que el Perú puede desarrollarse. Tampoco es muy sano esto, ¿no? Porque lo lógico es pensar en una economía privada asistida por el Estado, más o menos arbitrada, dirimida, planificada por el Estado, en el estilo, digamos, coreano, ¿no? Coreano del Sur. Pero esto de decir que la economía privada es la única forma, y que solo lo diga el 37%, significa que tenemos realmente también ideas paternalistas respecto del Estado. Muy bien, continuamos. Siguen las quejas contra el SAT, que, como ustedes saben, y yo lo digo sin tapujos, es un sistema de asalto, ¿no? SAT, sistema de asalto tributario. Y a un señor, Ricardo Segarra Guevara, que vive en la urbanización Palomino, bloc 5121, tercera zona, Lima, DNI 06134365, le llega una ominosa carta de ejecución precoactiva y coactiva juntas, amenazándolo con el embargo de sus bienes, de su vehículo, de sus cuentas bancarias, que no tiene. ¿Por qué? Porque le debe al SAT 44 soles con 79 céntimos, y por eso le llega, para vergüenza, esta orden de ejecución precoactiva y de inmediato la coactiva, o sea, como si hubiera habido un intervalo de por medio. La Universidad de Lima también nos ha remitido una encuesta el día de ayer, una encuesta de Fiestas Patrias. No voy a leer lo que todos ya han leído en otras radios, voy a leer lo que no se ha leído. ¿Sabe usted en qué año fue la declaración de la independencia del Perú? Esta encuesta, por supuesto, de la Universidad de Lima es distinta a la de la Católica. Está hecha en Lima Metropolitana y Callao en base a 650 personas. Es de Lima y Callao. Muy bien. Primera pregunta. ¿Sabe en qué año fue la declaración de la independencia del Perú? Sí sabe, 55,5%. No sabe, 37,4%. El 37,4% de los que habitan Lima, ya no diré limeños y limeñas, dice no saber en qué año fue la declaración de la independencia del Perú. Es decir, ¿este es un país desahuciado? Esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que si a los norteamericanos les preguntaran por el 4 de julio, el 37% diría que no sabe la fecha, que no sabe cuál es el día de la independencia? No, y aquí ni siquiera es el día, es el año. ¿En qué año fue la declaración de la independencia? ¿En qué año? Y el 37% dice que no sabe en qué año. O sea, que podría haber sido el 19, el 22, 1824... después de Ayacucho, el 28. ¿Qué es esto? ¿Qué drama educativo es esto? ¿Qué colapso de la educación pública es esto? ¿Y qué entidad de país se puede construir a partir de estos escombros educativos? Sí, pues, sí, pues. Hay que decirle la verdad a la gente, no hay que contarle mentiras a la gente. No hay que decirle que la gente ha dicho que Machu Picchu es lindo y Chabuca Granda es grande. No, pues no sea usted tetudo. Oiga, dígale la verdad a la gente. La verdad de estas encuestas es que estamos mal y tenemos que reaccionar como país y como nación. Solo así, reconociendo el problema, podemos enfrentarlo. Otra pregunta. ¿Usted considera que en la actualidad el Perú es libre e independiente? Sí, 54%. No, 38%. Así de sencillo. No somos libres ni independientes porque dependemos de otros países, porque no se respetan los derechos de las personas, porque no hay justicia, porque no hay libertad de expresión, porque somos un país subdesarrollado, etcétera, por diversas razones. Si un país vecino entrara en guerra con el Perú, ¿estaría dispuesto a enrolarse en las Fuerzas Armadas? Díganos con toda franqueza. Sí, estaría dispuesto a enrolarme en las Fuerzas Armadas si un país vecino entrara en guerra con el Perú. Sí, 64,89%, 64,8. No me enrolaría en las Fuerzas Armadas. 30%. 30% dice no, este no es mi pleito, yo me voy. ¿Cuál es el próximo vuelo de América? Ya está, aunque sea de Avianca, ya, más que sea de Lloyd Aéreo Boliviano, ya no importa, ya no importa, me voy, chao, los dejo con su guerra. Jorobens, 30%. Y después dicen, oiga, ¿y por qué el Perú será un país tan entregado a los chilenos, ah? ¿Por qué, ah? ¿Por qué le regalamos a Chile los cielos, los mares, las tiendas, los almacenes, los puertos? ¿Por qué, ah? Ahí está, pues. Panamericana Televisión impidió la inspección por sueldos impagos a trabajadores. Fue el jefe de los inspectores del Ministerio de Trabajo, don Jorge Elisván Villasante, abogado, director nacional de inspecciones, tocó la puerta y le dijeron, váyase de aquí, fuera de acá. Que no me han avisado, dijo el gerente. ¿Cómo llegó usted si no me ha avisado? Oiga, las inspecciones siempre son intempestivas, le dijo. Tienen que ser por sorpresa. Si yo le aviso, ya no es una inspección, ya sería una visita arreglada. ¡Anda de acá! Y le cerró la puerta. Ya está. Es Genaro, pues. Genaro. ¿Quién le va a decir no a Genaro? Y lo votó. Y no pudo entrar. ¿Y quiénes reclamaban? Un grupo de trabajadores que han denunciado a Panamericana Televisión porque no les pagan, pues, lo que el otro día decíamos acá. La denuncia, dice Andina, que recibió el ministerio, señala que la empresa no ha cumplido con pagar sueldos desde hace 3 y hasta 6 meses. En algunos casos, ni gratificaciones. Y tampoco tiene al día sus obligaciones con E-Salud, por lo que se encuentran sin cobertura de salud. Ahora, ¿qué dirá la ministra? ¿Qué dirá la ministra? Lo llamará don Genaro, le dirá, don Genaro, por favor, deje entrar, no me haga quedar tan mal. Mire usted lo que dice el desgraciado ese de Hildebrand. No me haga quedar mal, deje usted entrar a Villasante, arregle todo, pues. ¿Y qué dirá, qué dirá Genaro? Él ya no dice nada, porque me dicen que está medio chochito, se distrae mucho, pierde el hilo. No sé, pues le dirá, le invito a comer. Porque la señora realmente es, ¿no?, muy, muy, muy, muy guapa, muy decente y todo lo demás. Por supuesto que ella va a decir que no. Muy bien, me dicen que está saliendo una especie de periódico muy bien estructurado para el público de IE, que se llama El Taxista, y que está lleno de alabanzas al gobierno y se distribuye gratis en el centro de Lima, sobre todo entre taxistas, porque se llama El Taxista. Han descubierto que los taxistas son precisamente fuentes de información y fuentes de opinión, formadores de opinión. Y claro, le están dando al taxista lo que el gobierno quiere que escuchen. También me piden que diga el nombre del libro del señor Fernán Altuve, es El Perú y la Oceanopolítica. Así se llama el libro, El Perú y la Oceanopolítica. Por si acaso. En el balance de indicadores de gestión de la doctora Mercedes Cabanillas encontramos las siguientes leyes que deberían haber sido aprobadas pero están pendientes: la nueva ley de la carretera administrativa, perdón, de la carrera administrativa en el sector público, pendiente; la modificación de la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, Fiscalización y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia, pendiente; la nueva ley universitaria, pendiente; la ley de educación superior no universitaria, pendiente; la ley de descentralización de los programas de salud, pendiente; la ley de promoción de la inversión privada, pendiente; la ley general de aguas, pendiente; la ley marco de la hoja de coca, pendiente; la ley forestal y de fauna silvestre, pendiente; la ley de los cambalaches y los tránfugas, presente. Esa sí, esa ya se aprobó. Regresamos de inmediato.